El martes me dio la noticia de que me había salido mi casa y eso fue la noticia más grande, de verdad, la felicidad más grande desde tanto tiempo que no recibía, porque era lo que yo necesitaba. Necesitaba una casa, un hogar, no tanto para mí, para mi hija de 7 años, porque me quedé con mi chiquita de 7 años. Entonces yo allá todos los días le decía, vamos a tener tu casa, vas a tener tu casa, tu casa. Entonces ella me preguntaba, ¿y cuándo va a ser mamá? Yo decía, pronto. Así que nada, pues feliz, feliz, feliz de esta oportunidad de que te da Servium para estas mujeres. De verdad que somos mujeres muy esforzadas las que nosotros hoy día nos ganamos el Servium para seguir adelante y demostrarle a las mujeres que sí podemos.